General de Gobierno, agradeciendo su tiempo y su gentileza, y sería tan amable de explicarle a nuestra comunidad de Puente Alto a través de nuestra radio el trabajo que hacen como fondos concursables, y específicamente este, el Fondo de Medios. Bueno, como bien decía usted, Juan Carlos, yo soy a cargo de la unidad de fondos concursables de la Secretaría General de Gobierno, y lo que hacemos en esta unidad básicamente es administrar dos fondos que tiene este ministerio, que es el Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, donde caben todas las organizaciones tipo Junta de Vecinos, Centro de Madres, clubes de adultos mayores, etcétera. Y el otro fondo que administramos es el Fondo de Medios, que es un fondo dedicado exclusivamente a aquellos medios de comunicación locales o regionales y también nacionales, que es un fondo que viene a complementar lo que es un proyecto que ya tenga algún otro financiamiento o también a pagarlo de forma completa. Es un fondo que, si bien no es muy grande, es de ayuda sobre todo para aquellos medios de comunicación que son más chiquititos, que son locales y que finalmente subsisten bastante bien con este fondo que nosotros otorgamos. Este año tuvimos, bueno, además de las complicaciones obvias que trajo aparejado tanto el estallido social del 18 de octubre como posteriormente la pandemia, tuvimos que hacer ciertas modificaciones que levantamos desde los mismos medios de comunicación locales que tienen que ver con, por ejemplo, debido a la resta de remuneraciones o de lucas recibidas a través de conceptos de publicidad que hacen los medios de comunicación, tuvimos que optar por poder ampliar lo que nosotros antes teníamos, que era un ítem de honorarios para todos aquellos medios de comunicación que se adjudicaran, que daba hasta el 80% del total de los adjudicados, lo ampliamos al 100% para que también nuestros medios de comunicación pudiesen tener un poco más de solvencia de manejo respecto a cómo iban a utilizar estos recursos. La verdad es que hemos estado bien día al día, creo yo, y lo hemos hecho bien respecto a cómo ir pudiendo suplir aquellas necesidades que tienen los medios de comunicación, considerando que, por supuesto, esto, el tema COVID es una temática que es excepcional, y esperamos que dentro de lo posible se pase lo más rápido que podamos para poder salir adelante. Correcto. Desde la mirada de la unidad de los fondos concursables y el Fondo de Medios, ¿cuál es su mirada territorial de nuestra comunidad de Puente Alto, atendiendo que estamos desarrollando el proyecto que está enfocado a nuestros adultos mayores, que se llama Saludablemente Mayor? Colaborar, compartir herramientas, estrategias para prevenir el COVID y también fomentar estilos de vida saludables en la radio. ¿Cuál es su mirada de Puente Alto? Y bueno, efectivamente, a través de este proyecto, que nosotros consideramos que era un proyecto bastante bueno, porque precisamente tocaba las temáticas que para este año a nosotros nos interesaba, que era el poder de alguna u otra forma educar a nuestra población y transmitirle la importancia del autocuidado, transmitirle también la importancia de respetar las medidas que nos ha explicado la Autoridad de Salud. Y dentro de eso, este es uno de los buenos proyectos que apuntaba precisamente a eso. Lo que me parece bien es que dentro de su proyecto también planteaban una especie de capacitación a aquellos adultos mayores respecto a distintas temáticas para que pudiesen participar de forma activa dentro del programa. Y eso me parece sumamente bien porque uno mantiene a nuestros adultos mayores sintiéndose parte de esta comunidad, que en este caso específicamente es Puente Alto, y haciéndose parte también de esta temática que es tan grave como el tema COVID-19. Sabemos que nuestros adultos mayores han sido los más afectados durante esta pandemia, son aquellos que más restricciones tuvieron y aquellos que más necesidades de, por ejemplo, salir a caminar o distraerse tienen. Entonces, este es un buen proyecto, creo yo, por lo mismo, porque hace parte de nuestros adultos mayores de esta prevención de temática COVID-19 y además les da herramientas de los mismos para que puedan participar de forma activa dentro de un programa radial y además puedan transmitir su experiencia de cómo les ha ido a ellos, qué es lo que han hecho, cómo han podido sortear estas varias ya semanas de confinamiento y ahora estas nuevas medidas también de, bueno, poder salir a caminar una vez al día, etcétera, etcétera, que me parecen bastante atingentes, considerando que, insisto, nuestros adultos mayores han sido los que se han visto mucho más perjudicados respecto al tema confinamiento. De acuerdo. Bueno, de hecho estamos grabando los programas en YouTube, enviando las clases a los adultos mayores, porque algunos no pueden venir a la radio presencialmente, obviamente. Entonces, estamos también abordando un tema que es la digitalización de muchos adultos mayores. Yo, en mi caso, como profesor, estoy muy preocupado y enfocado en esa área. Ahora, desde el punto de vista del fondo de medios, aquí hay gente que me pregunta, Juan Carlos, qué importante lo que están haciendo y la autoridad que está conversando en este momento. ¿Cómo cree ella que me va a beneficiar a mí, que soy adulto mayor? Dice la señora Claudia Romero, que está escuchando la radio, que tiene 77 años, este proyecto. Bueno, señora Claudia, ¿cómo la va a beneficiar este proyecto? Yo creo que dentro de las contribuciones que hace este proyecto en particular, precisamente lo que me ha mencionado anteriormente, tiene que ver con poder a través de un programa radial hacerse parte de una temática tan importante como el autocuidado y el cuidado de nuestros alrededores dentro de la temática de COVID. Y posteriormente, algo que no es menor y que hemos visto varias veces en distintos proyectos de otras comunas, de otras localidades, que tiene que ver con esto de la alfabetización digital. Hoy día, no solamente nuestros adultos mayores, sino que también nuestra población adulta joven, por decirlo así, con todo lo que ha sucedido, se ha visto bastante afectada por no saber utilizar las herramientas electrónicas que hoy día están a disposición de la gran mayoría de los chilenos y que a través de las mismas es que se han podido agilizar varios trámites, como por ejemplo el tema de las claves únicas, como por ejemplo la solicitud del retiro del 10%, que es una temática que ha estado tan contingente, y ese manejo que nosotros, la población adulta, lo manejamos porque venimos desde casi la cuna con un computador o con herramientas a la mano. Hay muchos adultos mayores y adultos que no las manejan, y eso es algo, creo yo, fundamental para poder enfrentar no solamente esta pandemia, sino que va a poder estar también en línea con lo que viene mucho más adelante. Y yo creo que una de las cosas positivas que hemos sacado de esta pandemia es que hemos sabido y hemos visto el error de que el Estado, y digo el Estado porque no tiene que ver con un gobierno particular, sino que el Estado todavía estaba muy anticuado, por decirlo así. Hoy día todavía no tenía el Estado mismo integrado herramientas electrónicas con las cuales poder hacer énfasis o poder limitar un poco las filas, poder limitar un poco los trámites que son tan necesarios de hacer, pero que muchas veces el tema burocrático nos hace mucho más lenta la tramitación de varios de ellos. Es por eso que la inmersión del Estado dentro del mundo tecnológico también es algo sumamente importante, y como les decía, una de las contribuciones de este proyecto en particular es poder también dar esas herramientas no solamente a nuestros adultos mayores, sino que a toda la población radioescucha, cuenta alto, que va a poderse ver beneficiadas a través de este tipo de enseñanzas y a través también, como decía, del autocuidado para esta pandemia en particular. Bueno, queremos agradecer su tiempo, su gentileza. Señorita Renata, mándele un saludo a la comunidad de Puente Alto e invítela, por supuesto, a escuchar nuestros programas y ser parte de nuestras capacitaciones online con nuestro adulto mayor. Bueno, un gran saludo a toda la comunidad de Puente Alto, una comuna con la que yo tengo mucha cercanía y a la cual quiero mucho. Invitarlos a todos a que puedan participar de este gran proyecto Fondo de Medios que se adjudicó la radio, y que puedan aprovechar las herramientas que este proyecto les va a brindar, que para mí, y a juicio también de toda la comisión evaluadora que evaluó y aprobó este proyecto, es un proyecto que tiene mucho que entregar a la comunidad. También invitar a todos aquellos que nos están escuchando, que tengan algún medio de comunicación o que tengan alguna organización social, a que puedan participar de nuestros fondos a través de la página www.fondos.gov.cl. Ahí están todos los detalles de ambos concursos, tanto del Fondo de Medios como del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Así que a todos más invitados a participar ya, por supuesto, para el próximo año, de estos dos fondos que se adjudican y que son de mucha ayuda para toda la comunidad en su conjunto. Así que un abrazo a la distancia y que estén todos muy, muy bien. Muchas gracias por su tiempo y su gentileza, señorita Renata. Muy amable. De nada, porque esté muy bien. Hasta luego, muchas gracias, muy gentil. Ahí estaba la cientista político, la encargada de los fondos concursables, Cita Renata Santander, muy gentil, muy amable, una persona que está comprometida con la comunidad, ¿no? Muchas gracias.